Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense donde acuden personajes de la ciudad para ser entrevistados. Buenas, buenas, buenas, bienvenidas y bienvenidos al programa 146 de Pasen al Fondo. Y a mi derecha tengo hoy a las mandos de la nave, a Kata. Sí. Tenemos... es que lo hace él todo, ¿eh? Sí, un poco más y hace, todo el programa. ¿Quién es la butaca? Okay. Ha hecho la presentación, ha hecho... Bueno, a mi derecha tengo a Eustaquio Smith. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Santa Coloma. Y miran, una cosa que no creía que iba a decir nunca. Cerrando el círculo, triángulo virtuoso en esta ocasión, tengo junto a mí al señor... ¿Cómo te llamabas? Long. Pues estamos al 50%, pero no. Estamos al 50% porque faltan... ¿quién falta? Miembros. Falta Vietnam, Thor. Falta David, sí, falta David y Thor. Falta Thor. Que, pues mira, ayer nos mandaron un WhatsApp que no pueden venir, que no podían venir. Pero sí que están con nosotros. Y esto sí que es una sorpresa. Eugenia Manzanares. Eugenia. Si mi madre te oye decir Eugenia, te corta todo. Es mejor Eu Manzanares. Eugenia. Eugenia. Ay, perdón. Claro, Eugenia. Hombre. Ya, como si no nos conociéramos. Y también tenemos en línea a Sergi Bernal. Hola, Sergi. Oye, espera. Hola. Un segundo, porque aquí estáis en el mismo canal y, claro, si subo la música, no sé. Ahí está. Sergi, ¿qué tal? Hola, pensaba que empezaba el boicot, pero bien. Sí, no. La melodía. Pues mira, os hemos traído porque, por lo que sea, hemos visto la película del maestro que... ¿Cómo es la película? Que va a prometer al mar. No, pero es en castellano, ¿no? Ah, bueno, el maestro que prometió el mar, ¿no? Sí. Y, bueno, y aparte, quisimos contactar con vosotros, de hecho... Hace dos programas, porque estaba petando la obra de Eu, estaba petándolo en Badalona, estaba lleno todos los días, ¿no? En Barcelona, en Barcelona se hizo y luego se hizo en Mataró también. ¿Y en Badalona no se hizo? En Badalona. No se hizo una charla también en Badalona. No, junto. No, no, no. Vale, pues no. No me acuerdo haber actuado en Badalona. No, de verdad, sí, no. En Badalona, ¿no? Si lo dices tú, Sancho, será verdad. Sí, bueno. Tú estuviste en la charla, Sergi, ¿no? ¿Dónde fue? ¿En Mataró? ¿Fue en Mataró? Pero en Badalona no, ¿eh? Fue en Mataró. En Badalona no fui yo. Todo fue en Mataró y tú te has venido a Badalona. Vale, vale. No, la cosa es que yo no estuve. Pero bueno, que a partir de ahí... Fuiste a Badalona. Yo fui a Badalona y no había nada. Pues dijimos, hostia, pues tenemos que traerlos aquí al programa. De hecho, son dos colomenses. Los dos están con el tema Benaijas y... Y es un tema que Sergi lleva muchísimos años trabajando. Sí, sí, desde 2010, que se dice pronto. 2010. Desde 2010 tirando del hilo y reivindicando una memoria, sí, sí. ¿Pero cómo empezó todo? O sea, ¿te avisaron de que se estaba abriendo una fosa en La Pedraja, en Burgos? ¿Y fuiste para allá o cómo fue la cosa? Sí, yo en realidad hacía años que quería ir a hacer fotos de la abertura de una fosa, como el Andresín Fernández, aquel que entrevistasteis en su cautiverio en Armenia. Sí. Pues yo como él hago cosas también moviditas, pero menos. No llevo pastillas, tato la trup de Santa Coloma. El caso es de que tenía ganas de hacer una foto de una abertura de una fosa, pero yo quería hacer las del Pallars. Aquí en Cataluña hay muchas fosas. Pero no había posibilidad. Me dijeron que ahí era muy difícil, que no se iban a abrir, aún no se han abierto. No es la que yo quería ir. Y la casualidad hizo preguntando a una maestra, bueno, a una profesora de universidad que trabaja con temas de memoria y de fosas. Esta mujer me dijo: mire, yo conozco unos forenses y unos arqueólogos que cada verano exhuman. Y si te interesa, te paso contacto. Y casualidades, envío un contacto y me dicen, este verano estamos en Burgos. Podría haber ido a cualquier sitio, porque cosas hay por todos lados. Pero ahí en Burgos estuve una semana haciendo fotografías, documentando la abertura de la fosa. Y ya cuando ya me había ido, me llaman diciéndome que ha pasado una cosa importante, que en esta fosa hay un paisano tuyo. Y a partir de eso, de la historia del paisano mío, empiezo a tirar del hilo. Y me sale la historia de la promesa del mar, y me sale pues una memoria bajo 2 metros de tierra. Sí, y entonces tú te pusiste en contacto con alguien para que escribiera esa no sé si fue claro. Primero la novela o el libro. Sí, inicialmente, claro, había pues un gran agujero alrededor de esta historia y así empecé pues visitando la familia. La familia tenía una cajita de cuadernitos y una fotografía que era lo que conservaba de su familiar. Luego fui al pueblo a entrevistar a los exalumnos, que en aquellos momentos aún quedaba alguno con vida, y luego a buscar información de él en hemerotecas, en archivos y en trabajos que ya se hayan publicado hasta ese momento, que se había hecho algún artículo. Y así es como empecé a hacer toda una documentación de esta historia e incluso, bueno, mi primera exposición fotográfica se hizo alrededor de esta historia, se hizo en 2011 y ha pasado por 65 salas, que se dice pronto. Estuvo por ahí en Santa Coloma, Torre Valdovina, sí, pero ha pasado por, bueno, se ha movido un montón por todos lados y poco a poco también hicimos una novela, hicimos un ensayo, un documental. Y bueno, ha sido toda una historia que ha habido mucha gente que ha querido, pues era una historia tan flipante, porque de alguna manera sabíamos lo que había pasado, que era un asesinato y acabar en una fosa, borrado del mapa, y luego sabíamos lo que iba a pasar, lo que tenía que pasar y no pasó, que era la promesa del mar, y eso decía un cuadernito que conservaba la familia en una cajita, y en un cuadernito que se llamaba El mar, la visión de los niños que no han visto nunca. Claro, yo cuando tuve aquel cuadernito en las manos dije, hostia, esto es alucinante. Había una niña que se llamaba Lucía Carranza, que ya es fallecida, murió a los 90 y pico años, pero esta niña decía, el mar debe ser muy grande, muy hondo, muy largo, la gente vaya a bañarse, yo no he visto nunca el mar, el maestro dice que iremos a bañarnos. Claro, y la portada de aquel cuaderno ponía enero de 1936, o sea, el maestro dice que iremos a bañarnos, esto es una promesa, yo vengo de la fosa, La Pedraja y me encontraba allí con 105 esqueletos y ahora me encuentro con la promesa esta de aquel 36, ¿sabes? Acabó en una fosa común con la historia. Digo, es una historia muy redonda y que no tiene que quedar ni a 2 metros y medio de tierra en la fosa ni en la cajita de la familia Benalla aquí en Monroche el Camp. Y de alguna manera empecé a publicar cosas en redes sociales y se empezó a mover la historia de manera de masas, ¿sabes? Porque en las redes sociales se empezó a comunicar gente, un cantautor le hizo una canción, hicimos el primer libro, se empezó a mover cosas para que en aquel pueblo empezasen a rescatar la memoria del pueblo y del maestro, y bueno, luego toda la gente que ha hecho sus homenajes desde libros, desde canciones, desde pinturas, obras de teatro, bueno, sí, al final sí, hemos conseguido reparar un olvido. Vamos a ir justo a ese momento, a las obras de teatro, porque tenemos aquí a Eugenia, que escribió, bueno, sí, que adaptó e hizo una obra de teatro que era la segunda, bueno, por orden cronológico igual fue la segunda, sí, pero ya la tenías escrita. Sí, estaba escrita desde, de hecho, yo recibo una beca a principios de 2020, sí. Yo recibí una beca justamente para escribir esta historia y fue de hecho ese verano yo ya la terminé de escribir. Lo que pasa que, bueno, casualidades de la vida, pues como es una historia que realmente es muy bonita, muy poética, tiene mucha amiga, pues justamente había otra persona que ya pues también había empezado a pensar en hacerla y justo esa temporada teatral siguiente se estrenó una obra de teatro que era de teatro documental de pequeño formato que iba sobre exactamente lo mismo. Entonces también al final pues mi obra tuvo que tardar un poco más en ver la luz porque bueno, en general en la cartelera que coincidan dos cosas que van exactamente lo mismo fue mucha casualidad porque realmente después de tantos años y casualmente los dos haciendo lo mismo, ¿no? Sobre un tema tan concreto. Y se tuvo que esperar pues un año más o menos a que se estrenara. Sí, y fue como el proyecto final de un curso, sí, que tú estabas dando, impartiendo en Eolia, ¿no? De hecho, yo cuando vi que esta obra que se hacía esta otra obra, fue como un poco un buff, ¿no? Porque ahora mi obra, bueno, ya quien la haya visto y quien no la haya visto, son 8 intérpretes, 8 actrices y actores que interpretan varios personajes. Es muy difícil de producir, muy cara de producir. Si además ya había una obra que hablaba de lo mismo, era como, yo ya había dado, me daba como mucho dolor y mucha pena, pero yo pensaba que se iba a quedar en un cajón mi obra. Y de repente me llamaron de la Escuela Eolia, que es una escuela de interpretación, una escuela superior de interpretación, para dirigir el taller final de unos alumnos de una clase que se graduaba de interpretación. Y ahí vi mi oportunidad. Ahí vi la oportunidad, dije, bueno, pues en un cajón esto no se va a quedar, como me llamo EU. Y entonces así empezó. Y de lo bien que fue, pues programados, la temporada que viene nos vuelven a programar en otro teatro más grande y todo así, muy guay. Muy bien. ¿Y estuvisteis en contacto, Sergi y tú, para...? Sí, sí, sí, sí, sí. Yo, bueno, de hecho, yo desde antes de empezar a escribir, yo quedé con él, y bueno, y que como nos conocíamos también con Sergi, nos conocemos de los movimientos sociales y de la ciudad y tal. De la calle. De la dura calle. De la calle, claro, y tengo mucha gente en común, entonces esta historia yo la conocí hace tiempo, entonces yo quedé con él, le estoy preguntando, él me pasó mucha información, mucha documentación para poder construir yo esa ficción, ¿no?, alrededor de este hecho real, porque al final es basada en un hecho real. Y eso, sí, sí, estuvimos en contacto, en mucho contacto. Y hasta ahora, ¿dónde se ha presentado? ¿En la misma Eolia, en Barcelona? Sí. Bueno, hemos dicho que en Mataró, en Badalona, ¿no? En Badalona, de momento, ¿no? Y en Santa Coloma tampoco. En Santa Coloma se hizo en La Colmena, porque además fue Thor, creo que estuvo viéndola. Sí, sí. Se hizo un fin de semana en La Colmena y luego ahora, pues bueno, empiezan, no sé, es esas cosas que todavía no se puede decir, pero porque se gafan, pero sí, sí, tienen bastantes bolos y la temporada que viene vuelven a Barcelona otra vez. O sea, que nos puedes dar una exclusiva. Os puedo dar. Exclusiva. O sea, sí, sí. Vuelve el año vuelve, que viene. Vuelve, sí. Le han salido novios. Pues perfecto. O sea, tenía uno en Badalona, ya ese, como se gafan, ya ese ya no se va a hacer. No, Agorero Man. Olvídate. Badalona no vamos Agorero, a ver. Agorero Man siempre, tiene, siempre trae buenas noticias. Siempre. Agorero Long. Nosotros como deberes nos hemos puesto a ver la película. La película, no sé si ha sido premiada al final, con algún Goya. Sí, alguno se llevó. ¿Goya? No, Goya no. Goya ninguno, Gaudí sí. Tenía nominaciones, tanto en los Gaudí como los Goya, como los premios, pero... Sí. Pero al final, bueno, se llevó el premio del público de los Gaudí. O sea, 5.000 personas votaron, y registrándose y toda la pesca, yo también voté. Está claro que voté, pero salieron el premio del público. El premio del público. La verdad es que estamos muy contentos porque también es el mejor público. Es el más democrático. ¿Y la Enrique Auqué no se ha llevado ninguna? Nada, pero es cierto que bueno, que esto es ya simplemente con todas las producciones que hay, simplemente estar ahí. Hombre, eso desde luego. Pero a mí me dejó un sabor de boca porque tanto el guionista Albert Ball como Enrique Auqué, hostia, trabaja muy bien. Realmente me hubiese gustado, pero claro, muchas veces las cosas son como son. Para ella es importante. Sí, lo que dices, no. Eso es un premiazo ya estar ahí. Y aparte que este año había un elefante que en la Sociedad de la Nieve la han metido todo lo que se tenía que llevar y lo que no. Se ha comido todo. Sí. ¿Estuviste en la gala? ¿Te invitaron? Yo estuve en los Gaudí, sí, sí. Vale. En los Gaudí estuve... Pero en cambio en los Goya no, porque es muy complicado. Yo no estaba nominado a nada. Era el documentalista de la película, había estado pues haciendo el asesoramiento en dirección, luego foto fija y making of. Pero sí, yo quería estar ahí presente, porque claro, todo el mundo sabía que yo lo había vivido desde el principio. Y incluso la Laia Costa hace un poco por dónde pasé yo. Laia Costa pasa por la fosa, Laia Costa pasa por exalumnos, pasa por la escuela antigua, tal como la encontré en 2010, que era, bueno, tal como sale en la película, era un almacén abandonado, pero que aún conservaba cosas de lo que había sido aquella escuela. Pero bueno, fue emocionante, simplemente todo el seguimiento y ¡pam!, acabar ahí en una gran pantalla hablando de maestros de la República, de la represión, del fascismo español, con la cara del franquismo. Ya para mí ya fue una satisfacción brutal. porque hay mucha gente que no tiene ni idea de esto, ni idea. No, se puede decir, porque a mí de la historia esta del Menalles, a mí lo que me resulta súper... Bueno, súper bonito. Es que salió como de la nada, de la casualidad de que te llamaron, porque tú siempre te has dedicado a la fotografía, has acabado siendo un documentalista, se podría decir, ¿no? Sí, de alguna manera. Sí, sí. O sea, de una historia sí, sí. De la nada, de una chiripa, de... Ah, capaz. Y encima, con el final de que el cuerpo del profesor no estaba en la fosa. No se sabe dónde está. No se ha encontrado. Bueno, de esa fosa, de 135 esqueletos que hicieron, que sumaron en dos exhumaciones... solo se han identificado 25. Claro. ¿Vosotros conocéis la canción esta de María Arnal y Marcel Vallés, 45 cerebros y un corazón? Sí. Pues esa canción viene de esa fosa. Esa fosa estaba en tan mal estado todos los restos que estaban desapareciendo los restos más duros, los huesos estaban desapareciendo, parecían cañas secas, pero en cambio habían quedado algunos órganos porque no se habían oxidado, había quedado cubierto por agua todo, y se habían saborificado, y habían cerebros, que salía el cerebro como si fuese una pasa, una uva pasa, y en medio una bolita verde, que era la bolita que había asesinado, le mataba al republicano, una brutalidad. Y tú, mientras estuviste ahí, notaste, por ejemplo, en la película se cuenta de que la que suma los cuerpos, se pone uno nos invitan a comer a su casa y otros ni nos miran a la cara. Tú, el tiempo que estuviste allí, ¿notaste esta... como división de la población ahí donde estaba la fosa? Yo noté los silencios. Yo no noté nadie beligerante. Había gente que iban allí a mirar, porque claro, cuando abres esto, se abre un ventilador. Nosotros hemos recuperado esta historia, pero claro, cuando recuperas esta historia, no solo hablas del maestro. Yo acababa escribiendo, poniendo nombres y apellidos al jefe de las milicias falangistas, que tenía responsabilidad tanto militar como política, del asesinato de este maestro. O sea, que al final sale toda la mierda que han querido esconder durante tantos y tantos años. Cuando salen estas cosas, también sale a luz, porque lo importante es ver lo que dicen los familiares, reparación, verdad y justicia. Bueno, si por no eso no quieren exhumar. Ocultas, pues, y ahí sale, había gente con reticencias, porque para ellos esto ha habido silencio, no quieren que se hable, y otros, pues los familiares, pues con ganas de que se hable, con ganas de saber la verdad que pasó allí. Pero es cierto que pasó una cosa muy curiosa, porque de alguna manera era Burgos, era una zona donde siempre habían ganado ellos y donde ganaron sin pegar un tiro y donde continúan ganando hoy día. Pero fue durante esos 8 días de exhumación, no vi ni un símbolo. Mira que en esas montañas piensan que hay más de 350 personas enterradas, pero no encontré ni un símbolo, ni una bandera republicana que llevase ningún familiar, ni una bandera de la CNT, ni de la UGT, ni de los partidos, que eran esa gente que los asesinaron ahí. Y todos, o la gran mayoría, las... ¿Por qué? ¿Y por qué asesinan a tu familia? ¿A tu familiar? ¿Por qué? Las envidias de los pueblos. Pero pues, en este libro hay un investigador que dice que era secretario de la CNT. ¿Qué está pasando? ¿No? Las envidias. Os estáis cargando vosotros tu memoria también. Esto lo asesinaron, lo metieron en un agujero, pero vosotros... os han comido el coco toda la vida de que si lo mataron fue por algo y ahora vosotros estáis callando aquí. O sea, de alguna manera me removió eso, me removió esos silencios de no enterarte después de tanto tiempo que había un profesor catalán ahí, que me lo dicen de casualidad porque pasa una persona de Bañuelos de Bureba diciendo que está el maestro de su pueblo ahí. Pero si no, no me entero, se queda ahí. Si no pasa ese tío y si yo no soy catalán, no te enteras quizá. Ahí me dijeron aquí hay un paisano tuyo, si no, no me hubiesen llamado. Si no hubiese sido Benaches de Montroig del Camp, ni te llaman. Esa historia es igual que Benaches sea de Montroig, sea de Zaragoza. Es una historia que tiene que explicar. No puede quedar enterrada para siempre y sin poderla explicar por justicia democrática. A mí una de las cosas que me sorprendió, no sé si se pueden hacer spoilers, en realidad sí, supongo, de la película. Yo la ha visto todo el mundo, se puede. Bueno, no la ha visto todo el mundo, pero la historia se conoce más o menos. Y de películas de esa época... O sea, que tampoco voy a decir nada sorprendente. A mí una de las escenas que más me impacta o que más me dejó conmovido es justamente cuando está en la plaza Antoni Benaixas, que le acaban de pegar una paliza y llega a la plaza y claro, al maestro ya lo quiere prácticamente todo el pueblo, excepto los fascistas convencidos, pero hay como un silencio, o sea, hay miedo. Lo que hay es pánico a ponerse del lado del maestro. Y entonces todos salen a quemar los cuadernillos del maestro y todo eso. Y antes, hablando con Eu, decíamos que había cierta similitud en la forma de plantear la película y la obra. Mm, sí, sí. Que es la bisnieta, ¿no? Bueno, la bisnieta la que va a buscar información sobre su abuelo. Sí, es la nieta. Es la nieta, en este caso, porque, claro, tanto la película... En la película es más explícito porque la película pueden poner eso de 2010, ¿no? En sí, teatro. Claro. Eso, bueno, también se puede hacer con una proyección, pero en este caso no lo hicimos. Pero yo siempre sitúo la obra, el presente de la obra no es el presente de 2023 o 2024, es el presente de ese 2010, ¿no? Y es una nieta que bueno, que su abuelo de repente, bueno, para quien no conozca, la sinopsis vendría a ser que Julia, que es una chica que es de Barcelona, que va al pueblo de sus abuelos, porque los abuelos ya están, empiezan a estar ya muy, muy, muy mayores, entonces se los llevan a vivir, se los llevan de la casa del pueblo a vivir a Barcelona con ellas, con ella y su madre, y entonces, bueno, pues pasan el último verano en la casa del pueblo y en ese estar allí justo coincide que están abriendo una fosa, la están exhumando y entonces a la vez Julia en el patio de su casa una noche ve a su abuelo desenterrar una caja metálica que la tiene escondida y entonces Julia a partir de lo que encuentra en esa caja, que son esos cuadernillos, unas caracolas de mar y unas fotos y unas cosas... Y yendo a la fosa y tal, empieza a conectar esas historias y el por qué su abuelo mantiene eso escondido. Y porque además el abuelo tiene demencia, también en el caso de mi obra, no tan bestia como la de la película, pero sí que hay está empezando a perder la memoria, entonces es esa recuperación literalmente de memoria que quiere este personaje. Y entonces, claro, sí que lo que decías, ¿no? Hay muchas similitudes y es curioso porque... Yo no sabía de qué iba el guión de la película, claro. Los de la película no sabían de qué iba la obra que yo estaba... O sea, sabíamos de qué iba, pero no teníamos ni idea. El planteamiento ha sido muy parecido, ¿no? Muy parecido, sí, muy sí. Parecido, sí, sí, sí. Nieta que busca en el pasado de su abuelo esa herida, ¿no? Y esa fosa abierta y esas heridas tapadas. Porque en la novela yo no me la he leído. En el cómic, de todas formas, empieza que va un chico, que no sé si es un trasunto tuyo, Sergi, en realidad, a la sí. Pedraja. Ese es el vecino de Bañuelos de Bureba, Antonio García, sí. Que pasó el último día de exhumación después de ver por televisión española que estaban haciendo la exhumación. Sí. Él se pasó allí el último día, que ya se estaban recogiendo los arqueólogos, y ahí lo plasmamos en el cómic. Y pusimos en el cómic como si él habla a los arqueólogos toda la historia. Y la historia va desde que él es maestro en Vilanovelas de Tru hasta que es asesinado. Vale. De todas formas, lo que es el guión de la peli parte en principio del libro de que escribisteis. Bueno, es Frases Escribano y tú, ¿no? Sí. Lo que hicimos en 2012, que se publicó en 2013 con Paco Escribano, que era el Sulé y Paco Ferrandi. Ese fue de con fotografías de todo el proyecto fotográfico de la exhumación de la fosa y luego de la investigación. Y con mi material, el Paco hizo el libro, hizo el ensayo. Vale. Pero es verdad que la película bebe de muchas fuentes, ¿sabes? Bebe de eso primero, pero también bebe de la novela que hicimos años en 2018 junto con Sebastián Gertrudix, que es un maestro freimetiano. Claro, Sebastián, a partir de esta historia tengo que decir que he conocido un montón de gente, un montón de maestros, un montón de militantes de la memoria y luego gente que explica historias a través del teatro, a través del cine, a través de la memoria. Y es cierto que la película también tiene guiños a la novela, por ejemplo, El padre primitivo, ¿sabes? Ese encontronazo inicial de la escuela, en la escuela, el capellán, el cura párroco, que se llama Primitivo, tal como ponemos en la novela, con el maestro. No, inicialmente el guión de la película tenía que ser diferente, pero Enrique, aunque se había leído la novela, y allí mismo en el plató, en el set de rodaje, dijo que no lo quería hacer así, que él quería encontronazo, que se viese... Esa lucha por controlar la educación que han querido la iglesia siempre tener, ese controlar los cerebros de los chavales y las chavalas. Y Enrique Auqué metió un montón de cambios de guión en set de rodaje. Y se los fueron aceptando todos porque el tío es un crack. Vale, porque en realidad el anterior profesor era el cura, ¿o no? No. Era otro maestro. Era vale. Otro maestro nacional que se fue al pueblo de al lado, que no era cura, pero de alguna manera es cierto que se quería poner, claro, es una ficción, una película es una ficción, es como una novela, hay muchos agujeros, es como la obra de la EU, también hay muchas cosas ficcionadas, pero al final es cierto que explicas una historia. Quien quiera saber más, que vaya al ensayo. Exacto, sí, yo siempre digo, yo pongo mucho en valor la ficción porque al final tú rellenas los huecos con lo que tú fantaseas, obviamente fantaseas con cosas que podrían haber sido factibles. De hecho, yo, en muchas de las cosas que salen en la obra son salen de documentos de algún tipo que Sergi en algún momento me pasa o que él directamente me explica de cosas que sucedieron de verdad. No voy a hacer spoilers de cosas que pasan en la obra, pero sí, claro. Obviamente es una ficción, los diálogos yo me los invento y situaciones que me invento, pero muchas de las cosas importantes y fuertes que pasan en la obra están documentadas en algún lugar de que algo parecido pasó en el lugar. Y luego yo aprovecho para añadir que yo en el caso, tanto en la otra obra de teatro que existe como en la película, se pone mucho el foco, obviamente, en Antoni Benaiges. Y en mi obra, obviamente está, y es una figura importante, pero es un personaje más. Para mí era muy... O sea, yo enseguida, cuando veía la exposición y cuando Sergi me hablaba de la historia, obviamente Antoni Benaiges es crucial, pero para a mí, desde el principio, se me hacían muy importantes los niños, esos niños y eso que vivieron, ¿no? Y por eso, de ahí que para mí los personajes principales en mi obra son los niños y las familias de esos niños y cómo viven todo ese cambio y toda esa luz que trae ese maestro y luego esa oscuridad, ¿no? Y obviamente Antoni Benaiges es un personaje importante, pero no más que muchos otros de la obra. Tenía una pregunta ahora que dices lo de los alumnos. ¿Contactaste con algún superviviente de los alumnos? Sí, sí. Contacté con Eladio Díaz, que fue el último, que falleció por el COVID. Sí. Con Antonio García, con Felisa Viadas. También hicimos un documental junto con el director Alberto Bublé y los grabamos. Y bueno, fue emocionante. Fue emocionante, por ejemplo, Eladio Díez, era un señor con 92 años. Y en el documental lo recogimos esto, que tenía 7 hermanos y con sus 92 años cogía, pues empezaba a explicarnos sus hermanos. Nosotros éramos 7 hermanos, decía, y me enseñaba un dibujo que habían hecho los niños de aquella escuela, lo habían impreso en un cuadernillo, y ponía Jacinto, Severino, y me dejaba decir los nombres de todo. Él era el chaval del medio, pero cuando llegaban los más pequeños no se acordaba de los nombres. Había perdido. También tenía una demencia senil que cada vez que lo iba a visitar estaba perdiendo muchas facultades. Pero en cambio, hasta el último día que lo fui a ver antes de que nos confinaran, lo fui a ver el 1 de noviembre del año 2019, se acordaba perfectamente del nombre de su maestro. Y claro, no es un García, no es un López, es un Benaiges. Se acordaba perfectamente de Benaiges, pero también no se acordaba del nombre de sus hermanos. No se acordaba de muchas cosas, pero la historia y la presencia y la experiencia que tuvo con su maestro es que le conmovió el espíritu de tal manera que hasta los últimos momentos lo estuvo recordando. Una cosa emocionante, la verdad. ¿Y te dijeron si vieron el mar, finalmente? Algunos sí, otros no. Otros no se acordaban de la promesa. Por ejemplo, a este Eladio Díez, alguien me dijo, oye, que Eladio corre por el Maresma, corre por la playa. Y lo localicé y estaba en Santa Susana. Y ¿qué dice? Justo tenía una exposición en Mataró que la acaba de inaugurar, era 2011. Y el señor, pues en aquel momento estaba enérgico. Pero recuerdo que lo localicé. Difícilmente me dijo dónde estaba, porque me dijo, ¿dónde está? Aquí, en la playa. Pero, ¿dónde? ¿En qué pueblo? ¿En la playa? ¿Me puede decir si es, en qué pueblo es? Me dice, estoy en un hotel que está entre la vía del tren y la playa. Como todo el Maresma. No conozco mucho, voy en Google Maps, pum, pum, Santa Susana. Digo, ¿estás en el hotel La Cala o no sé qué? Sí, pues voy a buscarte. Y con eso lo cogí a él, era ya de noche, lo cogí a otro de su pueblo, me los subí en el coche y me los llevé a la sala de exposiciones de Mataró. ¡Oh, qué momento! Y recuerdo allí, sí, allí ya me estaba esperando un agente de un medio de comunicación de Mataró, que se llama El Capro, es una revista local, y luego Peña, que quería conocerlo, alucinó. Cuando entró allí y ve a su pueblo en fotografías de un metro y medio, dice, claro, ellos eran, no tenían la dimensión que había tomado esa historia, ni en el mundo pueblo hasta hace poco se imaginaban que ahora llegarían autocares para visitar la escuela a Mansalva. Es que no tenían la dimensión de la importancia, como yo tampoco, después de aquellas fotos, no me imaginaba que se iba a hacer una película y en 2 meses la hayan visto casi 300.000 personas. Es brutal. Es que es brutal. Claro, nosotros estuvimos el año pasado en Semana Santa En Bañuelos. En Bañuelos, siempre yo le llamo Buñuelos. Mucha gente. En Bañuelos de Bureba. Sí. Y bueno, ya sí, habían visitas de gente, pero igual gente con sí, más conciencia política, quizá. Porque nos encontramos con una pareja de Vallecas que venían expresamente también. Pero ahora, a raíz de la película, es posible que vaya mucha más gente, claro, ¿no? Y teniendo en cuenta cómo es ese pueblo, que es que está realmente en medio de la nada. Está aislado, nada, bastante aislado. Y metido entre lomas, o sea, entre como en un pequeño valle agreste. Claro, es que es... Es que tienes que querer ir expresamente, porque tarda. Además fue una aventura ya. Sí, porque nosotros fuimos por pista forestal, por lo que sea, porque Google quiso que fuéramos por ahí. Sí, fuimos por medio de los campos. Sí, estuvo, la verdad es que fue una llegada bastante guapa. Sí. Sergi, toda esta pasión que llevas desde 2010, has dicho, ¿no? Sí, 2010, agosto de 2010 sale y se abre esta cosa. ¿Va a continuar? O sea, ¿sigues todavía pensando en algún proyecto sobre Antoni Benaix, ya sobre la historia esta del maestro que prometió el mar a los sus alumnos? Ahora, sobre todo, hago divulgación, coloquios, cuando me llama la EU intento ir. Por ejemplo, esta semana, mañana estoy en San Adrián. En San Adrián pasan la película, haremos un coloquio. Al lado de Badalona, ¿no? Cerca de Badalona. Aquí, ah, cerca de Badalona. Estaba, claro, era ahí. Sí. En la Ateneo de San Adrián, luego al día siguiente, 15 de marzo, en Navas. Luego en Planolas el sábado. O sea, que cada día tengo bolo hasta el lunes o hasta el martes. Sí. Luego estoy en el curso de Filosofía por la PAU que hacen en Santa Coloma el lunes, en el Río Norte, en el Centro Cívico del Río Norte, también estaré ahí charlando de memoria. La movida es que yo inicialmente hacía fotos, pero al final con toda esta movida he acabado escribiendo y he acabado pues pegando charlas. Bueno, de hecho la semana pasada estuvimos haciendo una especie de coloquio, charla con unos alumnos del Instituto Nou de aquí de Santaco, que está ahí en Canzam. Sí. Y los chavales habían venido a ver una función matinal de la obra del Mestre y el Mar, que es mi obra de teatro, y era muy guay, Sergi, ver a los chavales tan jóvenes, que ya les queda esto como muy lejos, que estaban súper, o sea, es como hay esperanza, ¿no? Porque para eso sirve el arte también, ¿no? Para de repente conectar a esta peña que están en otra... Para emocionar a la gente. Claro, en otra estaban en otra... O sea, no les habría llegado de otra manera esta historia con la peli. Lo que tenemos es que esta historia emociona, conmueve, y a algunos les pasa por al lado, pero hay otros que sí, que yo aluciné. Porque el otro día ahí en Santa Coloma, pues de alguna manera los chavales querían saber. Y luego cuando acabó, en vez de irse todos a fumar o a tomarse algo, se quedaron alrededor, ¿no? Haciéndonos preguntas. Sí, sí, fue muy guay. Está en YouTube, por cierto, el coloquio. Y, por ejemplo, incluso, aparte de hacer charlas, aparte de hacer coloquios y tal, por ejemplo, en Santa Coloma, el 6 de abril la Biblioteca Central impartiré un taller de imprenta escolar. Imagínate lo que ha dado el tema. Claro. De cogerme chavales, 10 chavales con sus familias, y con mi pequeña imprenta, la que sale en la película, pues de alguna manera que hagan como hacían los maestros de Frenet hace 90 años. O sea, que ahora hago turnés y talleres para familias y para niños y niñas. Y eso es lo que ha dado el tema de la memoria. De un campo de muertos, llegar a través de un testimonio que te proyecta de un campo de muertos a una escuela, y sale toda esta historia tan bestial, tan emocionante, pero también tan dura, tan triste, pero a la vez emocionante y cargada de futuro. Porque ya ves, ¿quién se iba a imaginar que su corazón vibraría con esta fuerza 90 años después? Chavales de 16 años eran, además, o sea, es decir... ¡Bravo! Ah, mira, estaba César en escucha. ¿Tienes alguna pregunta, César, ya para cerrar? Porque estamos cerrando la entrevista. Si tienes alguna cosa que decir. Sí, mira, como espectador, espectador de casi 15 años del Sergi, desde que estrenó la exposición, de lo brutal que era ver la foto de la fosa a tamaño real. Sí. Y que eso era increíble ya verlo. Ya eso, no sé si es inmersivo el nombre o lo que sea, pero desde luego era brutal. Como esos talleres en el Marfono ya con la peña y viendo un poquito el documental inicial, que fue muy bestia, y el inicio, que dices, bueno, la película no ha ganado premio, bueno, ha ganado, ¿no? O sea, quiero decir, ha ganado el tema, que era lo importante también. Mm. Es cierto que te queda el regustito ese amargo, ¿no?, de no haber hecho más, pero joder, la proyección que tiene todo este tema de memoria es brutal. Yo veía y un poco con la obra, ¿no?, de EU también, ese desenterrar el silencio, ¿no?, ese desenterrar la caja, esa manera, como de decir, de poner en la mesa y airear todo esto que pasó, y sin la mayor acritud, simplemente decir, mira, esto es lo que fue, y genera rabia y genera mucha tristeza, pero esto es lo que fue. Y eso, la labor del Sergi en ese sentido, brutal en todas las facetas de acompañamiento del proyecto y de todo. Y luego la EU, la verdad, ha hecho una obra que te deja temblando, es una maravilla. O sea, que eso, esa sensación de meterte dentro, de entender las formas que tenían unos y otros, del poder que tenía el cura, del tema de la policía, del tema de la gente del pueblo que aprovechó el momento para sus pequeñas historias, y de fondo del brillo que tenía y la sonrisa que daba ese momento de la República, ¿no? Ese momento maravilloso de cambio real, ¿no?, de cambio social y de cambio de una España metida en la miseria y en la ignominia y hacia una luz y tal. Y cómo se flageló todo eso, ¿no? Bueno, no, yo creo que los dos han hecho un retrato brutal y eterno, desde el punto de vista de la memoria, ¿no?, de las personas que han pasado por eso. Bueno, pues nada, lo ha resumido, perfectamente. Nosotros no sabemos hacerlo tan bien como César. No. Lo que sí que tenemos es un pequeño resumen del grupo Punk Revelación de Santa Coloma. No. Bueno, quería hacer una pregunta rápida, Sergi. Sí. ¿Dónde se puede conseguir el retratista? Pues yo pienso que la editorial Blume los tiene, los distribuye. De acuerdo, vale. Editorial Blume ha sido una editorial que desde el inicio me ha abierto las puertas a proyectar esta historia. Bueno, yo iba a presentar una canción del grupo Revelación Punk de Santa Coloma. No sé si los conoces, son Piojo de Paloma. Y han hecho una canción, un clip, en realidad, sobre Antonio Benayas. La voy a poner. ¿Qué dices? Sí, sí. Antoni, maestro de la República, prometió el mar a sus alumnos. Antoni, dos libros, un cómic. Antoni, dos obras de teatro y una peli. Antoni, he estado en muchas charlas y presentaciones. Antoni, es voz de la fosa, estaba hasta en el pueblo, buñuelos de Bureba. Antoni, no puedo más. Bueno, pues Piojo de Paloma han hecho este pequeño clip homenaje a Antoni Benayas y a todo el repertorio de cosas que llevas desde 2010 promoviendo. No le ha gustado. Se ha pirado. Estos están locos. Sí que estoy. He flipado un poco, Vale, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a los dos por venir y participar de la conversación esta. Y nada, pues os seguimos la pista, y si el año que viene vuelves a Santa Coloma otra vez con la obra, yo la vuelvo a ver. Sí, a Barcelona seguro, y a Santa Coloma, quién sabe, puede. Vamos a poner una canción ahora y un descanso. Vamos a poner The Raytons y la canción Let Me Breathe. Chances are the deck, but I've been stuck in your monopoly, and I don't know what's next. Bueno, pues esto que has escuchado era de Raytons. Y nada, ya nos hemos despedido de Eu y de Sergi Bernal. ¿Qué os ha parecido bien la entrevista? Súper interesante. Pedimos disculpas por el sonido, que a lo mejor entrar por Telegram es un poco complicado. No se podía de otra manera. Bueno, sí, lo hemos intentado, pero... Pero no, súper interesante. No hemos podido cuadrar bien las agendas, pero bueno, al final lo hemos tenido vía telemática y Evo, que ha estado aquí con nosotros. Y ahora sí, vamos hoy de manera muy desordenada con las noticias. And now, the news. Edificio desalojado. El ayuntamiento recibirá una subvención de 400.000 euros por parte de la AMB para hacer frente a las necesidades de las personas desalojadas de la calle Pirineos. Encuentran el cuerpo de una persona sin vida. Se trata de un vecino sin techo, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 8 de marzo en la zona de Cansisteret. Electrolineras, así llaman a los puntos donde se pueden conectar los coches eléctricos. Los últimos cuatro en instalarse o casualidad al lado del restaurante Michelin La Lluerna. Y acabamos con el río Besós. Se aprueba la segunda fase del refugio de la biodiversidad con un presupuesto de 2.700.000 euros. Bueno, pues has traído las cuatro noticias de la última quincena que tú has seleccionado, ¿no? Que yo... Y entre ellas son, la última es... Bueno, la última de esto ya creo que hablé, que es de la segunda fase de esta del refugio de la biodiversidad que va a unir el parque de Canzán con la Sagrada Marina. Y se van a ejecutar actuaciones sobre el muro del curso fluvial para promover la biodiversidad y se plantarán 17.000 árboles, arbustos y especies herbáceas. 17.000, ¿eh? O sea, podrán correr por ahí los osos y los jabalís, como si fuera la P7. No, los osos y los jabalís. Los demás no. Los demás no. No, de... no. Pero bueno, han puesto rampas para que la... Para los osos. Sí, para que se tiren todo. No, para que las anguilas remonten el río y tal, o sea... Muy bien, muy bien. Vale, se va a montar aquí la... Bueno, vamos a hacer un de esto de turismo ecológico del barcelonés. Súper biodiverso, ¿no? Súper biodiverso, como se diga. 2.700.000. Bueno, es nada que... Es un pastón. Es un pastón. Pero, hoy o ayer, no sé, hemos conocido de la pareja de Ayuso que se ha llevado 2 millones de euros en comisiones. Pues mira, le faltan 700.000. Pues aún... Y un Maserati. ¿Ah, sí? Bueno, sí, bueno, le han pillado que se ha comprado. Y dice Ayuso que le deben 600.000. O sea, ya es muy trumpista, ¿eh? O sea, 2.700.000 más el Maserati ya tiene 2.700.000. No, pero esto de Ayuso es como muy trumpista. O sea, me acusan de algo y yo soy la víctima. Porque es que hoy ha salido diciendo, no, es que Hacienda persecución. Le debe 600.000 euros a mi pareja. O sea, encima tiene los cojones de decir que Hacienda le debe 600.000 euros. Y luego ha dicho con los intereses y todo. He visto un tuit de Raquel Herbal que decía, le contestaba a Ayuso diciendo, se me ha roto una taza, me gustaría saber... ¿Qué pegamento usas para que no se te caiga la puta cara de vergüenza? La cara de cemento que tienes, ¿no? Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más? Pues bueno, que han puesto otros cuatro puntos para enchufar los coches eléctricos. Ah, sí. Allá al lado de la Lluerna. Lo vi el otro día, pasé por allí y lo vi y digo, mira, es verdad que están delante de la Lluerna, ¿no? Claro, qué casualidad, ¿no? Ay, los que vienen... Hombre, pero si vienes con el Tesla y pues aparcas ahí, ¿no? Delante. O sea, claro. Gente con pasta tendrá coche que se pueden enchufar, ¿no? Son coches eléctricos. Aunque igual no te puedes poner, no puedes hacer el menú este con maridaje, porque pillas una papa que luego no puedes. El coche casi te lleva solo a casa. Sí, luego, los coches eléctricos, los coches eléctricos pueden beber, lo bueno que tiene. Es lo bueno que tiene. Te trampea el. Sopla él. Sí, hay otros cuatro en la calle. También sirve para cargar patinetes, a lo mejor. Es que veo que no has puesto patinetes en las noticias. ¿No? Hoy no había. Hoy no había. No, no creo, no has buscado. No quiero quemar todas las naves de las noticias de patinetes. Claro, no, siempre es una baza que te guardas. Es una baza que me guardo. Seguro que dentro de poco saldrá otra. Sí, ¿qué ibas a decir? No, nada, que había otros cuatro puntos en la calle, aquí, en el Paseo Alameda con aquí, Cultura. Aquí en el río, sí. Sí, sí, en total hay 8. Aquí a 2 kilómetros en el río. Que no creo que haya muchos más coches eléctricos en Santa Coloma que esos 8 puntos de... Igual sobran 2 cargadores. Cargando todos a la vez, igual sobran igual 2 cargadores. Igual que podemos ir a cargar los móviles. Claro, es verdad. Normalmente, pasando también por el río, que pasa con la bicicleta, hay coches aparcados que no son eléctricos en el sitio de la, donde se cargan. Y ya tomas por culo, y ahí, ¿no?, se quedan aparcaditos. Pones el app de carga y descarga y a correr. Y ahí. Y luego tenemos que, bueno, que tristemente han encontrado una persona ahí en la, en sí, la zona de Cansisteré, que lo encontraron muerto. Es un chaval, bueno, un chaval, era una persona... que se llama Marcus, de 47 años, que era de Estonia y hacía 6 años que vivía en la ciudad. Y bueno, es lo que tiene vivir en la calle. Según las estadísticas, la gente que vive en la calle vive 26 años menos que el resto. Pues sacó un comunicado a Res de que, bueno, que a ver si que tienen que solucionar los temas esto. Que a raíz de la gente que estamos hablando, la gente que se da rumba al... Bueno, no se ha derrumbado, que los han desalojado del edificio de la calle Pirineos. Sí. Este que tuvieron que... Bueno, que los han echado. Que se ve que una vecina llamó a un técnico del ayuntamiento y a la semana se hicieron una revisión. Y cuando hicieron la revisión, dijeron, esto pinta mal. Y sí, sí, los han desalojado ante el riesgo de derrumbe. Y bueno, mucha gente no tiene ni dónde ir. Eran 60 personas. Y creo que de las 60, 51 no tienen ni un sitio alternativo donde vivir, ni familiares donde puedan alojarse mientras se realizan las mejoras en el edificio, el apuntalamiento, y luego, claro, es el apuntalamiento que creo que subía a 60.000 euros, y luego la rehabilitación del edificio, que será otro picazo que te cagas. Uh-huh. Volviendo a lo de la víctima de Cansisteré, también has hablado de Arrels, sí, pero también tenemos la entidad esta colomense, que es Ningún Sensayar, sí, que también han hecho algún comunicado allá como reclamando ese albergue que no tiene la ciudad para las personas que están durmiendo en la calle. Sí, y de hecho estas personas que han desalojado en la calle Pirineos, muchos los derivaron a un centro de Barcelona para que, porque Santa Coloma no tiene algo de que... Sí, sí, no tiene nada. Para acoger a alguien en situación así, una emergencia habitacional. Habitacional, no tiene. Bueno, pues, y nos queda una noticia. ¿No? No, no, no. ¿Has dicho la cuál era? ¿Cuál era? ¿No? La que he enlazado así, civilinamente, la de la calle Pirineos. Ah, claro, no, sí, lo de la calle Pirineos. Y hoy nos hemos enterado, bueno, justo antes de llegar aquí, que hay elecciones otra vez, tú, en mayo. ¿Pero ya seguro? Bueno, yo creo que nos han convocado para el 12 de mayo, creo. O sea, yo estaba escuchando algo, o sea, estaba escuchando a Lilla, que ya parece que estaba haciendo un discurso para las elecciones, pero no creía que era ya fijo. Sí, sí, bueno, yo no lo sé, yo me ha llegado la confirmación vía WhatsApp, no he mirado nada. O sea, ¿vas a votar? ¿Qué pereza? Ni un año sin votar. Ni un año, ¿eh? Es que no nos dejan tranquilos. Otra vez. Y además, otra vez, con riesgo de volver a pringar en una mesa electoral. Claro, es que cada vez tenemos más papeletas. Es por muy si no fácil que al final nos toque. Sí, sí, al final, yo debo salir, yo ya lo he dicho, debo salir como analfabeto, ¿sabes? Que como los que no saben ni escribir ni leer, y entonces dicen, bueno, este muchacho no se le puede poner ahí tampoco, porque no. Yeah. Pero ni como suplente. Espero que no. Ah, no, sí, como suplente sí que me toca una vez. Sí, sí, sí. Y también, no, nada más. También. Pues ese fin de... Tengo planes, ¿eh? Sí, estar en una mesa. No. Tengo planes reales del 10, 12 de mayo. Tengo planes reales. Luego os explico el qué. Pues, sin más, nos vamos ahora a la sección de la butaca del fondo. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a una nueva butaca del fondo. Ya sabéis, vuestra sección de cine y cultura de Kilómetro Cero. Y hoy, como ya avancé en el anterior programa, toca butaca pop. Bien. Concretamente, vengo a hablar de uno de los rodajes más caóticos de la historia del cine. Y es que vamos a ir hasta el año 1996 para montarnos en un barco que se dispone a naufragar hacia la isla del Dr. Moreau. Ya sé qué película es. No, no corresponde. Esto es del Cabo del Miedo. ¿Sí? Pero... Ah, ¿no es el Cabo del Miedo? No, la isla del Dr. Moreau. Ah, vale. Bueno, vamos a ir con la tercera adaptación de la novela de H.G. Wells, del mismo nombre, ¿vale? Las anteriores fueron hechas en 1932 con Charles Laughton y Bela Lugosi y en 1977 con Burt Lancaster y Michael York. El libro nos cuenta cómo un náufrago llega a una misteriosa isla regentada por un científico para descubrir con horror que este se ha venido muy arriba y ha experimentado fusionando humanos con animales de la jungla. El director que se propuso llevar esta historia de nuevo a la gran pantalla fue Richard Stanley, quien desde pequeño quedó, por un lado, muy fascinado con la novela de Wells y, por otro, horrorizado por la versión de los 70 que vio en el cine de su barrio. Este sudafricano de aspecto extravagante se había ganado la fama de joven pues, como una nueva promesa del circuito de cine de serie B con sus dos últimos largometrajes, Hardware, Programado para Matar y Dust Devil. Tras escribir el guión y llamar a distintas puertas, quien mostró interés fue la New Line Cinema, que por aquel entonces se dedicaba al cine de terror, pero que en 2001 iba a reventar las taquillas con El Señor de los Anillos. Pero bueno, aún faltaban años para eso y los presupuestos que se podía permitir la productora en aquel momento pues no daban para superproducciones de tal envergadura. De todos modos, lo importante era que el proyecto estaba en marcha. Y bueno, para poner cara a los protagonistas, se pensó inicialmente en James Woods como el Dr. Moreau y en Bruce Willis como el náufrago. Pensando que arrastraría más público a las salas, los productores al final sustituyeron a Willis por Val Kilmer, quien venía de protagonizar en Batman Forever y arrasando la taquilla pues, por el motivo que sea. Tras poner muchas pegas y molestar todo lo que pudo, Kilmer finalmente dijo que la duración del rodaje le parecía excesiva y quería que reescribiesen su papel para aparecer la mitad del tiempo en pantalla. Finalmente optaron por una solución más fácil y le reasignaron el papel del ayudante del científico, ya que tenía menos minutos en escena. También contrataron a Rob Morrow, protagonista de la serie Doctor en Alaska, así como a Fairuza Balk, que estaba en auge gracias a Jóvenes y Brujas, a Ron Perlman, Marta Cascos y a otro actor con una fisionomía de lo más particular. Me refiero a Nelson de la Rosa, conocido como el hombre más pequeño del mundo, que apenas pasaba los 70 centímetros de altura. Mientras tanto, los productores pensaron en asignar el papel del Dr. Moreau a Marlon Brando, lo cual, pues claro, disparaba el presupuesto sustancialmente. Dada la poca experiencia de Richard Stanley con grandes producciones, la New Line estaba tramando dejarle de lado y darle la película a Roman Polanski. Cuando esto llegó a oídos del director, pues obviamente montó en cólera y se reunió con ellos para insistirle en que pues, lo mantuviesen al fondo del proyecto. Y finalmente los convenció. Pero sí que se mantuvieron firmes en que Brando sustituyese a James Woods, cosa, pues mira, que no le terminó de disfrutar del todo. Aun y todo, el director presentía que se acercaba una racha de mala suerte y como buen supersticioso y creyente en el esoterismo y también en la magia negra, pues encargó a un amigo suyo, que era hechicero, un ritual de protección para evitar ser despedido. El típico amigo hechicero que tenemos todos. Lo normal, el típico agorero. Agoreros tenemos. Bueno, y de hecho, el ritual funcionó. Un tiempo al menos. Stanley se reunió con Marlon Brando en su mansión para hablar de la peli. Ahora empieza el otro culto, ya lo digo. Al principio, al actor no le gustó nada el director. Su aspecto de cowboy esotérico, vestía siempre de negro con su inseparable sombrero de ala ancha y su poncho a juego, hacía que no le acabase de convencer. De hecho, Marlon Brando se encargaba de dejárselo bien claro para que no tuviese ninguna duda, mostrándole cómo sus perros guardianes atacaban en diferentes lugares random de la vivienda que iba marcando con un punto de mira láser. Tras horas de conversación y contra todo pronóstico, Richard Stanley terminó cayendo en gracia a Brando, quien indicó a los capos de la New Line Cinema que solo firmaría el contrato si estaba el director al frente. El actor estaba a bordo, pero no sabían lo que se les venía encima. Con todo preparado para empezar a rodar, todo el equipo se trasladó a Cairns, Australia, que fue el lugar elegido por sus parajes paradisíacos. Pero cuando ya tenían todo a punto para inaugurar la claqueta, comenzaron las complicaciones. Val Kilmer llegó 2 días tarde haciendo honor al ego por el que ya era conocido en Hollywood. En su ausencia, su mujer, harta también de él, había empezado los trámites de divorcio a sus espaldas, cosa de la que el insufrible actor se enteró por la televisión, pagando su mal humor con todo el equipo y haciéndole la vida imposible. Además, la hija de Marlon Brando se acababa de suicidar, por lo que tardaría también varias semanas en llegar. Lo único que podían hacer era rodar las escenas marítimas del náufrago. O al menos, eso era lo que pensaban. Porque un temporal hizo que la zona fuese azotada por lluvias torrenciales y vientos huracanados que destrozaron parte del set de rodaje. Solo les quedaba esperar, y para amenizar los tiempos muertos, pues el equipo aprovechaba para pegarse sus buenas juergas en las que no faltaban el alcohol, las drogas ni las orgías. Mientras tanto, Rob Morrow, el de Doctor en Alaska, estaba pidiendo a gritos a su agente que le sacase de aquel cúmulo de despropósitos, cosa que finalmente consiguió. Richard Stanley, por su parte, andaba ausente, totalmente fumado, y viendo cómo los costes iban en aumento sin haber conseguido filmar ni un solo fotograma. Por tanto, lo que estaba haciendo era temer que sus días al frente de proyecto estaban contados. Y así fue. Tras solo 2 días de producción ya había actores que salían por patas, otros que no llegaban y un equipo con más resacas que opciones de poder trabajar. Por ello, la New Line, que ya le tenía ganas, finalmente despidió a Richard como director de la isla del Dr. Moreau. Este comenzó a destruir los documentos y bocetos que había preparado para su creación y entró en una crisis aún mayor. Los productores, que estaban temerosos de que boicotease la película, prometieron que le pagarían su sueldo íntegro si mantenía la boca cerrada y no se acercaba a menos de 40 kilómetros del set de rodaje. Para asegurarse de ello, la New Line Cinema compró a Richard Stanley un billete a Londres y cambiaron radicalmente de estrategia sustituyéndolo por John Frankenheimer, conocido por llevar los rodajes con mano de hierro y disciplina militar. Pero entonces algo pasó. Opciones. Y para averiguar qué fue exactamente, vamos a recuperar la pregunta con las opciones. Vamos a jugar. Venga. ¿Qué creéis que fue lo que pasó en aquel momento? Opción A. Un rayo alcanzó el avión en el que iba John Frankenheimer hacia el rodaje. Opción B. Hubo una epidemia de dengue entre el equipo de rodaje. También es buena. Opción C. El vuelo que llevaba a Richard Stanley aterrizó en Londres, pero no había ni rastro de él. U. Opción D. Aparecieron los alumnos de Anthony Benayes que habían ido hasta Australia para ver el mar. Bueno, la D sabemos que es fácilmente descartable. Era el 96, ¿eh? Ahí todavía había gente viva. Sí, no, yo voy a hacer la B, la del dengue. ¿Dengue? C. La del vuelo a Londres y... Y que no llega. Y que no llega. Vale, pues hoy acabamos rápido, somos muy pocos. Bueno, pues la respuesta correcta la vamos a saber en el próximo programa. Ah, ya, hombre. Porque, sí, no, ya nos hemos... Queda mucha historia por contar y ya tenemos un programa que ya va largo. O sea, que no sé si tenéis de lo que he contado hasta ahora. ¿Tenéis alguna pregunta más? No, me suena a la historia de la película esta del muro. De... Puede ser, sí. No sé dónde la he escuchado. Es mejor. Uno, yo creo que este y el de Apocalipsis Now, yo creo que son dos de los más... Con Marlon Brando, los dos, curiosamente. Así que, bueno, ¿alguna cosa más? No. Vale. Pues entonces, hasta aquí llega la butaca de hoy. Esto es su caca. Pues nos has dejado... Con la piel en los labios. Claro. Cliffhanger. Pues ¿sabes, sí, ¿sabes qué pasa? Que es que además de aquí 2 semanas es Semana Santa. Bueno, pues... Iba a llover. Lo vamos a poder. Agorero, man. Agorero, man, ¿eh? Tú, escúchame bien. Acuérdate de estas palabras. Bueno, si toca desfile de Semana Santa... Pues claro, Sí, claro. No, no, desfile, no, procesión, ¿no? Procesión. Bueno, procesión o rúa. Cada vez que hay rúa, llueve. La hermandad de cabra, que se compra el paraguas. Bueno, entonces, ¿qué queréis decir? ¿Que nos vemos después de Semana Santa? Yo creo que sí, ¿no? Es posible. Bueno, va a ser. Entonces, en el siguiente programa vas a seguir con... Sí, sí, ya cierro esto. Sí, ¿sí? Sí. Vale, pues voy a quitar esta música, ¿no? De, sí, sí, de, quítala. Ya, de película antigua. De tensión. Sí, esto sale... Pues esta peli, este tema sale el gran Lebowski, precisamente. Sí. Voy a poner, no sé, algo, cualquier cosa. Y ya está. Esta va a ser para despedir y creo que esta es la que se va a quedar. Esta es la que se queda. Se aprovecha que le faltan los otros para meter su mierda. Sí, creo que Thor estaba de acuerdo, ¿eh? Sí, me parece que sí. Sí, sí. Ah, es vuestra caca. Vale. Es nuestra caca. Bueno, pues ha sido un programa bien, interesante. Interesante, ¿no? Bueno, sí, con una primera... Ha sido... Hemos empezado con un nivel muy alto. Teníamos muchas cosas que contar. Y hemos llegado a joderla. Tantas cosas que contar. Aquí hay que cantar. Bueno. Ah, bueno, sí, si queréis cantamos, ¿no? Hoy no, ¿no? Pero para el próximo hay que cantar, sí. Lo dejamos aquí. Bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí, escucharnos y... Nada, nos vemos justo pasada la Semana Santa, ¿no? Y compartid esto un poco. Ah, sí, también, claro. Si, no sé, por lo que sea, tú lo escuchas y te gusta, pues se lo recomiendas a un amigo. Sí. Y si se lo recomiendas a 5 amigos, te regalamos unos cascos. Yo tengo que hablaros... En un programa me prepararé una sección sí. de youtubers que dan asco. Lo dejamos aquí. Chao, pescado. Adiós. Adiós.